Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Estás igual, no voy a decir igual de hermosa porque además de cursi, claro. No digas linda o bonita, pero son dos palabras, esas sí son cursi. Bonita depende de cómo lo insertes, ponele. No, mi señorita, es como simpática, ¿viste? Bonita y linda es como simpática. Digo, bella y hermosa es insufla otra energía. Hace no tanto, en una nota de, ya te digo, de 2013, sí, dijiste algo que me pareció muy provocativo, muy desafiante, y que presumo que no solo seguís pensando, sino que lo debes estar pensando acentuadamente. que la comunicación está deserotizada. Sí, presumís bien. Bien. Presumís bien. ¿Por qué? Contalo. Es como la pornografía, ¿no? Lo explícito, lo que queda muy a la vista, muy poco velado, pierde misterio. Uh-huh. Y se pierde deseo. Esto empezó, me parece a mí, con Gran Hermano. Vamos a ponerlo como un punto. ¿Con el voyerismo, decís? Con la pérdida de los límites, con los reality, con los talk show, con la pérdida de los límites entre lo público y lo privado. Uh-huh. Que además es sumamente enfermo. Desestabiliza mucho y no es inocente. Sí. Tampoco es inocente el logo de IBM y de Gran Hermano. Sí, está claro. Todo es comunicación. Entonces, esa labilidad en esos límites empezó a alejar de el misterio, de lo que queda de lado, empezó a alejar del deseo. Paréntesis ad hoc. Estás refiriéndote, claro, a la comunicación en general y no a la pantalla de la TV abierta. A la comunicación. Estás hablando del fenómeno comunicacional en general. A la comunicación en general. YouTubers, redes, etcétera. Todo. Okay. Es la pérdida de los límites, los límites difusos, que da todo lo mismo. Lo que queda muy expuesto, la intimidad expuesta. Lo íntimo es eso, íntimo. Uh-huh. Esto es como muy perverso comunicacionalmente, como transmitir por televisión un programa de radio. Ni lo uno ni lo otro. Son dos códigos comunicacionales completamente diferentes. Entonces, al difundir, nosotros somos de radio y también de televisión. Ajá. Vos entrás a las radios hechas para radio y no estás viendo el sol. Vos entrás primero a un espacio virtual. Ajá. Entrás a un no lugar. La doble puerta, esa maravillosa doble puerta. Sí. Entrás en un lugar y luego entrás a una situación, a una sonoridad, a un universo de misterio que no puede ser visto. Porque a través de la voz, que es cuerpo, cuando estamos haciendo radio, se transmite inconscientemente, pensando que la comunicación es un 7% palabras, un 30% tonos y el resto cuerpo, y la voz también es cuerpo. Y los silencios. Y los silencios son cuerpo. Otra cosa que se ha perdido. Se perdió el silencio. Se ha perdido los silencios. Sí. No tenés pausa. Uh-huh. No hay esas pausas plenas, llenas. Toda esa cosa que es profundamente erótica. Estoy hablando de erotismo, no refiriéndome a sexualidad, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero viste que hay que aclarar todo. Esa cosa que te impulsa hacia adelante, que parece despegarte del suelo y te empuja, como cuando estás enamorado, en estado de enamoramiento, uh-huh, que es un viento que te impulsa desde la espalda y dices, no toco el suelo, estoy flotando. Bueno, ese misterio de la radio no se puede ver porque nosotros estamos haciendo radio ahora y vos me estás mirando de determinada manera y yo te puedo estar guiñando el ojo porque pasó cualquier cosa o señalando una gracia que hizo el operador y eso se va a transmitir en nuestro tono, en la fluidez con que siga la conversación. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Locutora, periodista, hoy cuenta quién es Liliana López Foresí. Al solo efecto de seguir con esto, porque es una autorreferencia, relativamente es eso, estoy muy de acuerdo con vos, y de hecho, como profesional del medio, lo he escrito, y hay mucho que se te viene encima, no necesariamente de mala leche, pero que te sugiere que somos dinosaurios, por pensar así, en el sentido de no adaptarnos a todo lo que es la fenomenología de las multiplataformas, de que podés entrar ahora a lo que te guste. Yo sigo creyendo en el misterio, aquello de que la radio es el teatro de la mente, y frases como la de Doctoro, respecto de que mi amigo Francis Ford Coppola, si quiere hacer una escena de lluvia se tiene que gastar 60 millones de dólares, y a mí me basta con estrujar bien un papel celofán, y así sucesivamente. Pero ¿no sentís que los nativos digitales, por lo menos, quizá entren con otro código a pensar esto? Yo tengo la duda. Uno crea, sí, yo también, y está bien que la tengamos. Uno crea realidad con lo que cree. Y vas formateando la realidad, la vas transformando, la construís, y sos construido al mismo tiempo por esa realidad, por esos gestos. Yo ahora tengo una radio por internet. Ajá. Es terrible. Es terrible porque el cuerpo tiene que hacer otras cosas. Es decir, y nosotros queríamos tener ese guiño con el operador. Y ya no está el operador, entonces me falta el operador. Me falta el guiño con el operador, con el productor y demás. Lo tengo con mi coequiper y demás. Y tocar un pote, de, además ideológicamente, el pote de un operador de radio era para que te cortaran la mano, con todo derecho, porque gremialmente no debes tocar. Entonces, te tenés que dar los permisos para decir, bueno, esto es el futuro. El futuro se empieza a construir ahora. Y yo lo estoy construyendo para otros, para que hablen otros, porque no cobro mis espacios de radio en internet, a pesar de que puse equipos, invertí la indemnización de Radio de Plata en eso, y demás. Los chicos, como vienen así, formateados por otra realidad, por esta pérdida de límites, pérdida de límites internos. Sí, porque si no suena. Están muy desasosegados. Sí. Claro, suena reaccionario. Pérdida de límites internos. No saben bien, ¿dónde estoy situado? Esto de estar en eje, de que esta teoría que a mí me apasiona bastante, de los tres cerebros, que el cerebro visceral, el cerebro del corazón y el cerebro neurológico estén alineados, estén en eje, se pierde. Entonces hay un desasosiego que inevitablemente se transmite a la comunicación. Una cosa de inquietud. Percibir el día como de 16 horas. Hay razones físicas para percibirlo. Nadie tiene lo que, de entrada, es lo primero que nos falta y nos va a faltar siempre. Nadie tiene tiempo. No hay tiempo. Y la percepción del tiempo, ciertamente, ya no es de 24 horas. Es de 16. Entonces, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago concretamente? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué hago concretamente? Dije, bueno, este es mi territorio. Hasta aquí puedo. Y me detengo cuando puedo y cuando quiero. Pero yo me detengo. Me detengo. Disociación instrumental, que bastante me costó aprenderla. Y observar. Es decir, al otro colectivo, cuando estoy en la facultad estudiando, ingresé por segunda vez a la UBA. Te iba a preguntar eso, pero después. Antropología. Entonces, ese otro colectivo, me detengo y me tomo mi propio tiempo. Y me siento gozosa y libre, como no te puedo decir. Es decir, esto no me reditúa plata, no me reditúa éxito en términos de otros, pero en mi mundo interno es como seguir escuchando a Silvio Rodríguez. Tenemos, lo dice y lo canta como yo lo hablo conmigo. Liliana López Foresi nació un 13 de octubre de 1953. ¿Cómo saltamos de la nena que quería ser bailarina a la que estudió Derecho para terminar locutora y periodista? Por el viejo, qué sé yo, que dijo, en mi casa locas no. ¿Locas no? Sí, con esa flexibilidad del momento, le regalaron mis zapatos de flamenco y mi tacón, pero mira lo que hago con él, que estoy golpeando la mesa a una prima, entonces mis zapatillas de punta desaparecieron. No, se lo reproché, ya mamá, pobre, al final me decía, bueno, basta Lili, no, que basta Lili. Yo pedía para Reyes un cofre lleno de ropa de teatro, oh, yes. Y de mamá. Y mi primo, que hoy es político, era el que yo le escribía las preguntas para que me hiciera los reportajes y le decía, no, estúpido, esa pregunta va después, ¿no? Era con todo más. Entonces hay un salto que tiene que ver con la represión de aquellos momentos. Hoy estaba pensando en eso mientras iba a hacer trámites y trámites. Digo, ¿cuánto más sabio es el niño, ¿no? Y la niña. Esto supone algún grado de, no sé si el término es arrepentimiento tuyo o melancolía. Creo que sería la palabra, respecto de ojalá no hubiera pasado eso para que hubiera podido ser otra cosa. Ah, bueno, una está llena de arrepentimientos y ucronías. Está bien, pero sí. ¿Esa existe en particular? Esa existe porque además yo era más razonable, digamos, era más sabia cuando era niña. Era una niña bastante sabia, pues sabiduría que se pierde luego con el tiempo y que te lo pasás toda la vida haciendo distintos abordajes, haciendo terapia como hago y como seguiré haciendo mientras tenga cierta lucidez, para ir descubriendo en vos y redescubriendo aquello que existía. Cuando llega el momento del derecho, y hago derecho porque agregaron, nuestra generación fue conejillo de indias para tantas cosas, yo iba a ser maestra. Ajá. Agregaron los 2 años de magisterio con los cuatrimestrales y toda esa cosa. Entonces dije, de ninguna manera, yo no me quedo 2 años más acá. Esto llegaba hasta este punto y este es el punto en que yo me voy. Y me fui a derecho, a empezar a militar y demás, y pasaba por el Otto Krause. O sea, el ISER para... El ISER. Algún desentendido. Y ahí empezó la historia. Y ahí empezó la historia. Hasta el periodismo y la locución, hasta dedicarse a esas profesiones, Liliana estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Al cabo de eso ingresó al ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y se gradúa allí en 1973. ¿Y ahora estás en Antropología? En Antropología. Esa no la tenía. ¿Desde hace cuánto? Sí, sí. Hice el segundo ingreso junto con... el mismo momento, mira qué lío, ¿no? Qué lío interesante. En el mismo momento en que digo, bueno, está bien, doy la materia de derecho que quedan, me la saco de encima, como esa marca que te deja el psicoanálisis, ¿viste? Cerrar este ciclo, cerrar el ciclo de la adolescencia, qué sé yo. Sí. Porque me fui del derecho con mucha conciencia y me alegro porque yo iba a buscar justicia y encontraba ley. Nada más. Entonces, simultáneamente a estar dando estas materias y a cuestionarlas y qué sé yo, estas materias que quedaban, hago un segundo ingreso a la UBA. Me peleo durante 5 años con Alterini, se escondían esas pequeñas batallas que digo yo. 5 años no aparecía mi analítico, entonces ya estaba obstinada. Bueno, me dejó en el CBC, yo me encontraba con mis compañeros que me decían, negra, ¿qué haces acá? Un acto de humildad, de contrición. Pero además, aprendí mucho. Es muy piola el CBC. Realmente tiene docentes apasionantes y me gustó. Y además, la interacción, como yo tengo amigos de todas las edades y amigas, la interacción con los otros y el hacer antropología también con eso, observar cómo venía la UBA, en qué había cambiado, qué pasaba. Entonces, un amigo, porque es el tipo de preguntas que te hagan, un amigo profundo, ese sí, un tipo lector, pero además sensible y profundo, hizo la pregunta, porque es esto, que te hagan la pregunta diferente. Me veía con los tomos de, yo no sé, derecho financiero o administrativo, no sé qué estaba dando en ese momento, y me dice, ¿qué hace una mujer tan viva buscando en lo muerto? Vaya. ¿Qué estás buscando? En lo muerto, mirá vos. En lo muerto. Y le dije, pero... ¿Viste cuando te...? Sí, sí. Ah, todo el cuerpo, lo siento, lo recuerdo ahora y se me eriza la piel. Le dije, ¿por qué me decís eso? Porque yo buscaba... Mi función social era buscar justicia. Y me dice, perdóname, ¿cuántas décadas llevas cumpliendo esa función social? ¿No te parece que ya está acabadamente cumplida? ¿Y que te mereces estudiar lo que te da placer? Uh-huh. No, lo besé, le agradecí, no sabía qué hacer, viste, quería dar vuelta de carnero en el... Y me fui a Filo, entré a Filo y lo disfruto, pero gozosamente, y lo protesto también. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Una profesional que muchos de ustedes solicitaron para este espacio. Claro que sí, está contando quién es Liliana López Foresí. Entre las tantas crónicas, cuando aquel suceso de 1991, una dice, por ejemplo... El 2 de mayo de 1991 se realizó un almuerzo entre el expresidente Carlos Menem, la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Eduardo Bauzá, que era, recordamos, el secretario general de la presidencia en el menemato, y el empleado de Clarín, hoy llamado CEO o CEO Héctor Mañeto. Fue precisamente la señora Ernestina quien le pidió a Menem que se calle Kelly, y Menem respondió que se calle Liliana por López Foresí. Ambos sonrieron y luego a los postres, dije sonrieron, Mañeto y Bauzá arreglaron la letra chica y el mecanismo de la censura. Guillermo Patricio Kelly, también para algún desprevenido un dirigente ultranacionalista, de esos que hoy se resumen en decir facho y se terminó el partido, había anunciado esa misma mañana en su programa radial que, comillas, esta noche contaré en mi programa de Canal 7, donde... estaba, ¿de dónde provienen los hijos de las señoras nobles? Se refería claramente a los hijos de Ernestina, de quienes, bueno, al momento de la crónica se sospechaba que eran hijos de desaparecidos, lo que también hay que decir es que el trámite de adopción fue irregular, más allá de que tampoco está comprobado que no sean hijos de desaparecidos. López Foresí se enteró de que ya no podría opinar ni realizar entrevistas a través de un productor del programa y las razones de semejante injusticia... por boca de su invitado, se enteró de ellas, de las razones, por parte de César Jaroslavski, el exdiputado radical, quien le dijo textualmente, yo sabía que el almuerzo de hoy, Menem, Bauzá, Mañeto, Ernestina, te iba a costar la cabeza. ¿Fue exactamente así? Eso es lo que me dijo Jaroslavski y muchos otros datos que recogí después. Es un tema que vos conocés largamente, que todos los compañeros conocen largamente. Y es un tema del que yo trato de ya salir y de correrme, porque si no, es una situación en la que yo colaboro a seguir, digamos. Y a mí lo que me importa es el día después. Es que hace 24 años, después de ese 91, cuando terminó ese contrato, yo seguí viviendo... Pues estabas haciendo Revista 13, si se llamaba. Cuando terminó ese contrato... y bueno, fue reemplazada por un varón, terminé un viernes, el lunes, en ese horario que era muerto para las noticias. Digo esto porque el género aprovechó poco la oportunidad política. Era la primera vez que se contrataba a una mujer para decir, para hablar, para tener opinión política. Era periodismo con opinión, así. Entonces yo me quiero correr de eso, porque ya todos lo saben mucho, y si no lo saben es porque... ya no lo quieren saber ni lo quieren recordar. Apenas recibida de locutora, López Foresí empieza a trabajar en Radio Nacional y un año más tarde, en 1974, ya conduce por Canal 7 el noticiero cultural Juntos con el maestro Antonio Carrizo. Lo importante es que al día siguiente y hasta hoy yo seguí viviendo del periodismo. De otra manera, transformé mi casa en estudio de televisión, hipotequé mi casa 3 veces para comprar el espacio que hoy no lo podría hacer porque es impagable de cualquier forma. Es decir, seguí viviendo del periodismo. Entonces, ese día después, lo valioso para mí, para transmitir como entusiasmo también respecto de esta profesión, es el día después. De esos dos atentados, de mi hijo, eso es lo que no perdono. de mi hijo con custodia, 7 años después, amenazado y demás. Lo de mi hijo, eso no lo perdono, no hay perdón. Pero todo lo otro es parte y consecuencia de una decisión que yo tomé. Yo elegí, ¿era yo o no era yo? ¿Era seguir mirándose al espejo o no? Porque si hubiera seguido, no pasaba nada el lunes siguiente. Se cumplía lo que habíamos hablado antes, que me habían ofrecido la conducción de Telenoche. ¿Hubiera ocurrido eso? ¿Y alguien me lo hubiera podido reprochar? Claro que no. ¿Y hubieras podido saber conducir Telenoche sin emitir opinión? ¿Esa claro, negociación claro, posible? Claro, claro, claro, claro. Y hubiera ganado muchísimo dinero porque en ese momento se empezó Como vos dijiste antes, citando tu propio término, es una ucronía, ¿no? Porque en verdad en Revista 13 hay un punto en donde vos te caracterizás por opinar justamente con los silencios, con las miradas fijas a cámara, con los mohines, con el rictus en general. Con los poetas. De modo que yo no sé si es tan presumible, Liliana, que en Telenoche no hubieras hecho lo mismo aún estando delante de una mera lectura de noticias. ¿Entendés? Si yo hubiera aceptado, no hubiera habido ni mohines, ni gestualidad, ni silencios. O sea, decís que eso hubiera estado incluido en la contratación. Si yo me hubiera callado, sencillamente, y hubiera presentado noticias, no pasaba nada. Hubieran notado que faltaba opinión, que faltaban el final, si hubieran mantenido algunas cosas estéticas que eran todas creaciones mías, la luz, el tema de los aros de la cámara a ras de los adoquines y buscando la luz que iluminaba desde las ventanas de San Telmo. Es decir, hubiera seguido todo bien, digamos, no una cosa reprochable. Si yo lo viera en otro, no me parecería reprochable. En 1977, López Foresi participó en La Máquina de Mirar por el entonces Canal 11, hoy Telefe, un ciclo pionero en lo que es ahora el móvil de exteriores. López Foresi era ya una de las figuras más conocidas de la TV hasta que esa exposición queda trunca en 1991, cuando Canal 13 levanta su programa Revista 13, Periodismo con Opinión. No sé cuánto habrá influido, pero cuando estamos hablando de este episodio, que es de 1991, estamos hablando, por tanto, del, vamos a llamarle, inicio del de la primavera del menemato. Sí. ¿Sí? Sí. Cuando te pasa esto, ¿te sentís acompañada, llamémosle globalmente, por el gremio, por nosotros, por locutores, por periodistas? No. ¿Y eso te influyó en decir, bueno, a partir de aquí sigo mi camino o es al margen? No, los entendí, porque muchos, por supuesto, se solidarizaban, pero yo notaba que se cortaba el aire, iba a comer a la noche a algún lugar. Sí. Y te encontrás con todos los que se habían mantenido en silencio y demás. Ninguna censura es posible sin la complicidad del gremio, de los compañeros. Pero yo no puedo reprocharles nada porque esta es una decisión, fue decisión de vida, no es una decisión profesional. No hay una división que digo, bueno, como profesional soy así y demás. Yo no me hubiera podido mirar al espejo. Además lo pensé claramente, fue un jueves. ¿Qué hago yo cuando me miro? Al día de hoy me caigo bastante simpática. Y esto no es poca cosa. Es decir, no es poca cosa. Que el reconocimiento y que se enteren, bueno... mi filósofo preferido cuando se quejaba de todo esto, antes de Luz Salomé, le decía: yo he nacido póstumo. Algunos nos adelantamos un poco. He nacido póstumo. Cosas obvias, viste, que a nosotros nos parecía, nosotros lo veíamos. Cuando yo te llamé a vos en el 82 y demás, para decirte: estoy con vos, estoy de tu lado, era en el momento que había que hacerlo. Es decir, cuando el otro lo necesita o vos crees que el otro lo necesita y tenés que poner el cuerpo junto al otro. No tengo por qué romperles la mandíbula para que escuchen. Se escucha cuando pueden, hasta donde pueden y quieren. Locutora y periodista López Foresi. Liliana, decime quién sos vos. Que las palabras valgan más que las imágenes es la idea de este programa. Y esto es la radio pública. Decime quién sos vos. De 10 a 11, la radio pública. Los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Una información más que incluye también al ministro Hernán González, que estuvo recién con nosotros. Hoy estuvo reunido con el presidente y con el ministro Dromi en casa de gobierno durante más de 2 horas. El final fue que diseñaron un nuevo cronograma de privatizaciones, pero el presidente estaba muy enojado aparentemente con Dromi por aquellas supuestas versiones que corrieron, por aquellos supuestas cosas que dijo Dromi ante la comisión bicameral, donde había solamente 12 adentro de la comisión bicameral. Aparentemente, sabe usted, el ministro Dromi habría dicho que el ministro González es un contador sin visión política. Esto fue desmentido después por el ministro Dromi, pero naturalmente produjo el enojo del presidente. Nueva pausa. Locutora, periodista, hoy cuenta quién es Liliana López Foresí. En estos años, post aquel episodio, que en alguna medida vos misma lo estás relatando, te marcó antes y después respecto de respetar ser absolutamente vos misma, a pesar de, ojo, tuviste la mañana de Radio del Plata y algunos otros trabajos de exposición pública. Sí, sí. No la tele. Sin perjuicio, te decía, de esta firmeza en esa resolución que tomaste, ¿no tuviste nunca síndrome de abstinencia de las luces, de la fama, de, qué sé yo, del reconocimiento a público? No, ¿no? ¿Nunca? Vos sabés que en ese momento yo extraño mucho la radio y extraño mucho la televisión, pero nunca fue con síndrome de abstinencia. ¿Ninguna de las dos cosas? ¿Ninguna ni la radio ni la tele? No. En ese momento yo hacía psicoanálisis. Y esa mujer brillante que después me tuvo que derivar porque nos hicimos amigas, me dijo: Lili, ¿sabes qué pasa? En verdad no te escucharon. Creyeron que eras narcisista y pensaron que si te sacaban las luces y la cámara, mataban. Y no te mataron. Evidentemente, no te habían escuchado profundamente como este amigo que hizo la pregunta adecuada. Porque si no, yo no hubiera seguido viviendo 24 años más del periodismo. Y sin resentimientos, comprendiendo a los que podían o no podían, a los que querían o no querían, cada cual escuche y hace lo que puede, buenamente. Y la verdad es que no... Ese reconocimiento que todos buscan al final de la carrera, yo lo tuve siendo muy joven. Y esto es un privilegio. Estoy muy agradecida que, siendo una mujer joven, maquillada sobre tus tacos, plena, con toda la polenta, la potencia, con los problemas normales de cualquier mujer divorciada, con el hijo chiquito y demás, pueda plantarse así y tenga el reconocimiento de amigos, pero sobre todo de enemigos, cuando vos... te califican tanto como para que, si vos te pones a pensar, decís, es una mina, una sola mina. ¿Cuánto poder te está otorgando el otro que la bula papal de Mañeto dura hasta hoy? ¿Qué hay que les...? Bueno, me lo preguntan a mí a veces. Digo, qué sé yo, pero ya pregúntenlo a nosotros, porque este es un tema que puede tener que ver con las cosas más pequeñitas y hasta mezquinas que tenemos todos los seres humanos. Puede tener que ver con eso, no necesariamente con la ideología. La libertad, yo sé que molesta, es el no la independencia. Si son independientes los que son independientes, yo no. No, ya son sospechosos. Pero, si se llaman así. No, somos todos interdependientes. Hemos modificado, ya no somos periodistas independientes. Libre. Para mí la libertad es algo vital. Pero es una molestia, y siendo mujeres más. Tras la censura de Canal 13, Liliana hace programas en espacios autogestionados, como Liliana de Regreso por Canal 26, La Punta del Ovillo por América y La Persona Indicada en Plus Satelital. cosas. Vos dijiste recién que pensaron que te acostaban porque pensaron que eras narcisista. Miremoslo desde el otro lugar con una pregunta, supongo que debe ser políticamente incorrecta, algo así. Dale entonces. ¿Y los que piensan que te vino bien porque te victimizaron? Y si me victimizaron es porque había un motivo para ser víctima. Ahora, ¿yo? ¿Y que vos aprovechaste no la victimización? ¿Y en qué lo aproveché? No, no, digo, te estoy trasladando cosas que en algún momento circulan en el ambiente. Pueden decir lo que quieran, dicen un montón de cosas. A mí, mira, una vez me inventaron un romance, porque entre los romances disparatados que me inventaron, había uno, pero que me lo tuve que bancar. Yo había bailado, nunca fui de frecuentar boliches. Y entonces, un día presento los premios, no me acuerdo qué premios eran, y voy a bailar, digo, bueno, voy a ver esa boat, se llamaban antes, qué sé yo, qué se llamaba, ni me acuerdo cuál era, la verdad. Entonces, me saca a bailar un modelo, muy buen mozo, muy buena persona, un profesional, y qué sé yo. Que era conocido. Que era conocido. Yo me pongo a bailar, cierro los ojos, ¿cómo pasa? A veces, y estaba en mis fantasías con, hoy sería Brad Pitt, ponele, o con, no sé quién sería hoy. Y nada, sacaron fotos y parecía. Ajá. Me la banqué, porque yo estaba exponiéndome, estaba en un lugar público, abrazada a un señor alto, colgada al cuello de un señor alto, viste, y escondiendo la cara en el cuello. Bueno, ¿qué voy a decirle después? Che, no me inventen romance con todo. Me la banqué y nunca más. Ahora, es decir, uno se expone, sabe a qué se expone y dónde te van a ver y dónde no te van a ver. Entonces, las fantasías de los otros son estos, fantasías que necesitan para justificarse en algunos casos, porque no les caigo bien, porque les caigo muy bien, por lo que sea, pero son de ellos. No son las mías. Es decir, hace muchos años que he dejado de dar explicaciones de cómo soy. Porque si a esta altura no lo descubriste, ya está. A pesar de la interdicción en TV abierta, siguió su carrera periodística, claro está, y generó su propio proyecto con la radio www.lilianalopezforesi.com.ar, que lleva por consigna Un puente para llegar a vos. Bueno, esta mañana también estuvieron recordando ese día espantoso de Costequi y Santillán. Ese día inolvidable, esas imágenes inolvidables que no hay que olvidar. Sí. Que hay que tener bien presente. Hoy el homenaje fue en el corte de Puente Pueyrredón, como era ese día, con un asesinato a pocas cuadras de allí, en la estación. ¿Qué satisfacción te da una experiencia como la de hacer radio por internet? Y lo relaciono con lo que venías relatando, porque por un lado uno tiene la idea, uno quizás conoce más. Cuando digo uno, estoy pensando en un oyente tipo que puede estar escuchándonos. Sí, sí. Y no precisamente oyéndonos. Que ese oyente tipo dice, bueno, la debe influir o debe influir en algún punto el hecho de no sentirse masivo. ¿A vos te pasa eso? No, lo que me influye es el hecho de tenerlo en casa. ¿En qué sentido te influye? Me influye porque está en mi ámbito privado y yo soy muy muy fóbica a la invasión. Ajá. No invado ni tolero que me invadan. Tengo un territorio muy muy específico y tiendo más al repliegue. Pero en cuanto a la comunicación, siempre transmito en soledad y el otro siempre recibe en soledad. Lo que yo digo se lo estoy diciendo a un otro que no necesito imaginar, a pesar de que vos notarás que mi discurso, la representación mental de mi discurso es más bien visual que auditiva. Entonces, ese otro está rodeándome, está envolviéndome. Yo cierro los ojos y estoy haciendo radio. En radio, Liliana estuvo al frente de varios programas como La Nave por Radio Concepto, Cuidando el Aire por Radio Cooperativa y Liliana en Del Plata por la emisora homónima. O sea que no te cambió en ese sentido absolutamente nada el estar haciéndolo no por internet no que me, al aire. No me sí, en algo me cambió, que es lo que me molesta, que es lo tecnológico, es tener que tocar la consola, que se apaguen el monitor y se vuelva a encender, es lo tecnológico. Sobre todo porque hay una cosa muy muy femenina en esto. Cuando a las mujeres se nos descompone la licuadora, no queremos que nos expliquen cómo funciona la licuadora cuando la arreglan. Uh-huh. Y cosas que tienen el mal hábito de hacer. ¿Vos decís que eso le pasa a las mujeres? Me parece que sí, porque lo compartí, ¿no es cierto? No sé, Roxy. Me parece que sí. Acabo de descubrirme como una fémina, como la que más, te aviso. Claro, que pero decir, no, yo quiero que funcione. Claro, yo soy muy funcionalista en muchas cosas, incluso en rituales, ¿sabes? Está bien. Tengo mucha fe, pero soy funcionalista en eso. Es decir, no me explique cómo funciona. Yo quiero que se encienda y funcione. Además, creo que hay una cierta influencia y conexión electromagnética entre lo que yo estoy sintiendo y cómo estoy, y los autos, la computadora, los celulares. Esto lo pensé siempre, ¿viste? Desde uh-huh. que tenía el Taunus sin inyección hasta el último auto que tuve. Es decir, le hablabas. Uh-huh. Hay una cosa energética en la que yo creo profundamente. Entonces, tener que ocuparse de tantas cosas y la dependencia de los que te vienen a hablar en jerga ininteligible, porque además cuando decís, traducímelo de modo entendible, te das cuenta que este otro, que puede tener 30, 35 años, que es un otro, ya viste, 30, 35, 40 años, es decir, perdón, ¿me lo traducís a un discurso inteligible para mí? El otro no puede. Me hace acordar a cualquiera de nosotros con esta publicidad genial de la que frecuenta o del que frecuenta al ferretero. Viste que para nosotros. Ah, che, el cosito tenés el coso ese, del cosito. Para nosotros todo es un cosito pituto que tiene. Es no, porque no sabemos sencillamente. Lo que no está sabiendo este otro nuevo, también formateado, es hablar. Es comunicarse conmigo de manera común, fuera de una jerga paralela, que me atraviesa, que yo tengo que traducir. ¿De qué manera? ¿Cuántas resignificaciones tengo que hacer en el momento en que lo que yo quiero es que cuando aprieto el botón se encienda? Nada más. Debe, no me expliques cómo son los algoritmos. Si hubiera querido estudiar eso, lo hubiera estudiado. O me pongo a estudiar, voy a tardar muchísimo más, o no. ¿Se entiende? Entonces, esas cosas me molestan, me desasosiegan, esa dependencia. Pero por momentos. Pero no la llegada si sale bien. No. Yo que escuche bien el sonido. Eso sí, porque tengo un oído de tísico. Entonces, si el sonido no es bueno, me doy cuenta. Y ahí prefiero poner un archivo, hacer otra cosa. Pero eso, todo esto funciona muy bien porque además compré muy buenos equipos. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué se supone que todo esto que contás no tiene retorno porque vos no querrías, por ejemplo, volver a la televisión o pensás que no lo tiene porque ¿qué figura le pondríamos? Ponele que le pongamos de figura, mientras viva Mañeto no vas a hacer televisión nunca más. Yo no tengo la menor idea, porque a cada uno, con cada uno que hablo, políticos de todos los partidos, funcionarios y demás, me dicen, che negra, ¿cómo puede ser que vos no estés en televisión y en radio? ¿Y qué querés que haga? Me río, Eduardo. Me digo, mira qué cosa, notable. ¿Qué es autocrítica tenés sobre por qué no estás en televisión y radio abierta? Y, abiertas. Yo no sé si sería. Profesionales. Claro, profesionales. Si querés contestar de las otras también, pero. No, porque de hecho. ¿Metiste alguna gamba? ¿Sentís que metiste alguna gamba que, digamos, soportó aún más, en su sentido de respaldo, de soporte, lo que Mañeto le dijo a Menem? Es posible, pero bueno, lo que no es una metida de gamba para mí. Ese es, a ver, al poco tiempo el expresidente de la Nación me ofreció, a los dos meses de ocurrir esto que vos relatabas, ocupar en ATC el horario que iba a dejar libre Mirtha Legrand. ¿Eso te lo ofrece Menem? A través de dos emisarios. Y yo dije que no, porque me pareció un soborno. Porque además me ofrecían empezar a pagarme ya en julio antes. Esto ocurría en mayo, empezar a pagarme con un año de antelación. ¿Te pareció un soborno para que te olvidaras, claro, de cualquier cita a la censura? Exacto, y que eso pasara y se terminara. De hecho, esto lo reconfirma y lo sabe quien me parece que sigue siendo gerente en Radio Nacional, cuando dirige medios. Es decir, él lo dice ante cámara, ante la única pregunta de Susana Roca Salvo, le dijo, pero vos, siendo gerente de medios, ¿no te da vergüenza que la madre de tu hijo siga censurada? Dijo, bueno, según tengo entendido, y reconfirmó esto que yo sentí como un soborno, tengo entendido que el doctor fulano de tal le ofreció trabajo en ATC y ella no aceptó. Y es cierto. Ok. Es cierto. Entonces, fueron mis decisiones y son consecuencias en un país como el nuestro, en una sociedad... Está bien, pero no pasas facturas, ¿entendés? No, que es lucha de poder. Exacto, no pasa. Salvo lo de las operetes a tu pibe. En eso lo que es sencillo. Una profesional que muchos de ustedes solicitaron para este espacio. Claro que sí. Está contando quién es Liliana López Foresí. Hablando de aspectos de vida personal, ¿te pasó seguido? Vos, por ejemplo, perdiste 5 embarazos, ¿sí? Sí. ¿Te pasó que circunstancias como esa u otras, supongo que esas estarán entre las más graves, te jodiera tu labor profesional? ¿O tuviste una capacidad de abstracción fuerte? No. Eso para mí fue... Y te diría que lo elaboré hace relativamente poco. Ajá. Porque uno de esos embarazos fue perdido al chocar el auto que me estaba sacando a las escapadas de San Luis, porque yo acababa de denunciar en el canal de San Luis Público a un diputado y un hecho de corrupción con respecto de viviendas. Como tuve que salir corriendo en el auto, chocó el auto y yo perdí ese embarazo, que era, creo, uno de los dos naturales. Digamos, pues, sino siempre necesité, estoy muy ametrallada hormonalmente, bueno. Pero, así que me afectó en mi vida personal, en cosas muy profundas. Eso para mí es lo más profundo. La maternidad para mí es lo más profundo. El amor, es conocer el amor, de verdad. Ese amor, el único amor que te crece todos los días. No se puede amar más, es imposible. Llegué al tope. Y al otro día, resulta que lo amas más. Y querés amarlo mejor. Y te autocriticas todavía cuando ya es grande. A ver si vos no tenés algo que ver. Y seguís rumiando. Entonces, sí, me afectó mi vida personal. Pero descubrí mucho. Yo trato de sacar siempre... No lo positivo, pues me suena muy New Age. Es decir, a ver, lo peor que te puede pasar es que lo que viviste no haya tenido sentido. Que te quede entre paréntesis una parte de la vida es tan dañino que a veces le inventás el sentido. Si vos me decís de qué me arrepiento profundamente en mi carrera, de no haberme ido a España en el 75. De no haberte ido. Aún hoy pensás eso. Exacto. ¿Por? Es mi mayor arrepentimiento. Primero porque yo hubiera sabido qué hacer con esa libertad. y hubiera vuelto a mi lugar. Estás hablando de a 2 años de recibida, ¿correcto? Exacto, al año. Yo empecé en el 74, claro. En el 75 tenía la primera terna para Martín Fierro, después se dejaron de dar. Yo me tenía que ir en ese momento y volver en democracia. Me arrepentí muchísimo, bueno, pero las cosas son como son. Privó más mi responsabilidad, mi exceso de responsabilidad familiar. Esa es una crítica que yo me he hecho, pero es mucho más profunda que una crítica televisiva. López Foresi fue la primera mujer en conducir el Festival de Cosquín. También fue la presentadora del Festival Oti de la Canción y reconocida a través de numerosos premios como el Martín Fierro a la Mejor Labor Periodística Femenina en 2 oportunidades, el Florencio Sánchez de la Casa del Teatro, incluso el Santa Clara de Asís, el Lazo de Dama del Rey de España a la trayectoria y el Conex a una de las 5 mejores conductoras de la década, entre otras tantas distinciones, insistimos. ¿Seguís escribiendo ficción o querés publicar algo de ficción, según quiero saber? No, todavía estoy con el libro oral. Yo escribo. Escribo para mí, escribo ficción para mí. Pero hay un libro oral que se está escribiendo desde hace 40 años que todavía tiene mucho para ser leído y releído por mí misma. Por mí misma. Más allá de lo que dijiste al comienzo acerca de la comunicación deserotizada, que dicho sea de paso creo que quedó muy claro, y de esta cosa de la cultura clip que todo lo desnuda y no te deja misterio, y que abarca, por si alguien sintoniza recién, digo, a toda la comunicación y no solamente a la pantalla abierta, que puede parecer el icono más claro, lo más obvio por el show de culos y tetas y todo lo que sabemos. ¿Cómo te llevas con la radio y la tele ahora? Con la radio y la tele abiertas, con la radio y la tele que consumís. No consumís, consumís poco, consumís menos. Consumo menos. Sentís que aprendes menos que en otros tiempos, qué sé yo. Sí, sí, hay más ruido. Hay más ruido. Encuentro menos palabras, menos ideas, pero también me alegro mucho más cuando escucho algo bien dicho o un silencio bien manejado. Tenemos elementos para tener una televisión maravillosa. Me parece que bastante desperdiciados, pero tenemos una al lado de otras televisiones, todavía es una gran televisión. Que haya cosas que a mí no me gustan, que bueno, no las consumo. Hay cosas que no, además me olvido, y por otra parte tengo una vida. Vos pensás, estudiar antropología es muy complicada porque se cursan 8 carreras en filo, y antropología no tiene su propia facultad. Entonces tenés horarios japoneses, como 7 a 11 de la noche, un teórico. Nadie puede estar en este sistema expulsivo de educación que te deja en una silla dura durante 4 horas, porque estoy absolutamente convencido de que es otro de los mecanismos de expulsión para el aprendizaje, la incomodidad. La física, tenerte incómodo. Que el cuerpo se te quiera ir. Cuando el cuerpo empieza a agitarse o a moverse, la mente se lo está siguiendo, esto es todo junto. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Esto que estás estudiando, antropología, ¿no? Fascinante. Sí, seguro, pero ¿te haces la película de que en algún momento de tu vida vas a, bueno, llamémosle vivir de eso, en el sentido de tener un ingreso, de dar clases, no, de ser un analista? ¿Lo hiciste más para con vos? No. Eso retroalimenta nuestra propia profesión. Porque además sistematiza, y estoy aprendiendo mucho, sistematiza lecturas nuestras. Es el encuentro con el otro colectivo. Es lo mismo que en la justicia. ¿Qué otra cosa que el encuentro con el otro colectivo, además del misterio del otro individual, de esta soledad a soledad, de este centro a centro con el que uno comunica, vengo haciendo? Es decir, esto es hacer sistema, pero además encontrarme con docentes de mi generación y con todas las franjas etarias. Es muy común encontrar en antropología graduados de la UBA. Ajá. Que estudian por placer. Las preguntas que hacen los pibes que estudian antropología, como los que estudian filosofía y demás, pero antropología, ubicate, en una, cuando se habló del fin de la historia, desideologizado, en medio de una tercera guerra mundial no explicitada, pero que estamos viviendo. Imagínate escuchar una pregunta y una reflexión novedosa en un chico de 20 años, de 25, de 30, y en un hombre de 75 que ya hizo toda su carrera y quiere ir a estudiar por placer. ¿Vos te das cuenta la potencia que tiene estar atravesado por el placer y el deseo de muchos de entender más, de conocer más? Y además las ideas que se cruzan. Es la novedad. Es el otro edificio, son otras escaleras, es otro cuerpo, es de verdad maravilloso. Decime quién sos vos. Yo soy Lili, la mamá de Chuni y la yada de Félix y la amiga de mis amigos. Liliana López Forese. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.